arriba, arriba, pasión. Cumbia peposa, peposa. Saludos para la gente de la página del Pepo y la Superbanda, che. Cuánto tiempo que ha pasado, siento que todo ha cambiado. Lo único que sigue intacto aquí soy yo por ti. Siento que en vano he esperado el volver hoy a tu lado. No entiendo cómo ni cuándo me perdí de ti. ¿Qué yo dice? Si este amor ha fracasado. ¿Cómo dice? Si se congeló tu corazón de verme como tú me ves. Quizás como alguien del pasado. ¿Qué, qué, qué? Tu corazón de verme como tú me ves, quizás como alguien del pasado. Dice. O como un amante de papel. Dice. Y soy las palmas, arriba, arriba, arriba. Escuchando el acústico del Pepo, en exclusiva por FM Pasión Argentina. Cumbia peposa. Para la gente de Zona Norte, loco, San Martín, José de Paz, Santos Lugares y Wilde también, Dice. Llegar a empezar de nuevo era mi mayor regalo, pero mi corazón grita que ya no eres para mí. El tiempo mató lo nuestro, ya no compartís mi vida. Lamento la despedida, pero debe ser así. ¡Yo hice Memo! Si este amor ha fracasado. ¿Qué, qué, qué? Si se congeló tu corazón de verme como tú me ves, quizás como alguien del pasado. Como alguien del pasado.